Hola, buenos días a todos. La razón de este audio es para invitarlos al Mercado Rural de las Golondrinas en el Camino Viejo y el Callejón de la Escuela 41. Estamos realizando el día de hoy, sábado 8, y mañana, domingo 9, desde las 11 de la mañana hasta las 18 horas, una feria de ropa y calzado para juntar divisas, para comprar herramientas y materiales para la construcción que necesitan nuestros 24 compañeros del mercado que resultaron damnificados por el incendio del 9 de marzo. Así que bueno, los invitamos, salió el solcito, así que es esta la razón de la invitación. Muchas gracias.